¿Qué tal, oscuros? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Paul vs. Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a Tristania con Evan Fall, los brasileños de Silent Cry con Innocence y por último a Nightwish con The Riddler. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida presentamos a Ufo Cortia de Uruguay. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en Poliversum Digital, con BR y eleva tu presencia en línea. Hoy estamos con un homenaje a la extinta banda uruguaya Ufo Cortia. Pierino Cerrucci nace en Florida, Uruguay, el 4 de diciembre de 1969. Comienza sus estudios musicales a la temprana edad de 4 años con sólidas bases en la música clásica. Se recibe de profesor de solfeo y piano en el Conservatorio Cotelo Freire y posteriormente también estudia armonía y contrapunto con el profesor Ulises Ferretti. En su adolescencia comienza estudios de guitarra eléctrica influenciado por el género heavy metal del cual se vuelve fanático. En el año 1999 entra a formar parte de Sigma Sentinel, con los que graba el disco Ibris. Con ellos estuvo hasta el año 2003, cuando tuvo que radicarse nuevamente en Florida por asuntos familiares. En 2006, junto a otros músicos floridenses, forma Wild Purgis, con quienes debutó el año 2007, formando parte del Uruguay Metal Tour 2. Tuvieron varias presentaciones en vivo, pero no llegaron a grabar el disco. En el año 2013, forma Morning of Deception, banda de metal sinfónico con influencias de metal extremo y algunos pasajes progresivos, cuya música él era el autor y gran parte de los músicos intérpretes alumnos suyos. Las letras las escribía André Díaz, profesor de literatura de la ciudad de la Florida y cantante de la banda. Hicieron varias presentaciones en vivo con muy buena aceptación tanto en Florida como en Montevideo. En el año 2014, Pierino se muda a la ciudad de San José de Mayo junto a su esposa, con la cual tuvo un hijo. En 2015 fueron la primera banda del interior y con vocalista femenina en llegar a la final del concurso Back in Metal Battle Uruguay. Al año siguiente, la banda decide cambiar el nombre a Ufo Cortia, que es un subtítulo de un libro del autor uruguayo Julio Herrera Racing, llamado Los Parques Abandonados. Andrés también había usado un fragmento de una poesía de ese autor en una de las canciones. A fines del 2017, varios de los músicos deciden abandonar el proyecto por cuestiones personales y el disco que estaba en proceso de grabación no fue terminado. Pierino seguía componiendo y también empezó a escribir las letras. Estaba continuamente en búsqueda de músicos que quisieran participar en la grabación de los temas. Alcanzó a grabar 2 canciones más y en 2019 fallece de cáncer pulmonar. Después de su muerte, algunos miembros y exmiembros del proyecto terminaron de mezclar y grabar pistas de algunas canciones que habían quedado incompletas para poder recopilarlo con otras canciones que ya habían y así poder editar el disco en su memoria. A los que quieran más informaciones, pueden buscar en Facebook como Ufo Cortia con PH. A continuación, escuchamos los temas The Lament Configuration y A Pointless Elegy. Sigamos. We'll be right back. We'll be right back. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro último bloque es un homenaje a Katatonia. Fundada en 1991 en Suecia por Jonas Rengstedt y Anders Nyström, Katatonia es una banda que ha trascendido los límites del doom metal para convertirse en un faro de melancolía y evolución musical. Sus inicios en el doom y death metal, con trabajos seminales como Dance of December Souls del 1993 y Brave Murder Day del 1996, establecieron su reputación en la escena. La colaboración con Michael Uckerfeld de Opeth en estos álbumes es especialmente notable, aportando una intensidad única a su sonido temprano. A finales de los 90s, Katatonia comenzó a alejarse del death metal, incorporando voces limpias y melodías más emotivas. Álbumes como Discouraged Ones del 1998 y Tonight's Decision del 1999 marcan esta transición con una creciente influencia de rock y metal progresivo. La estabilidad y la formación de la banda consolidada en los 2000 permitió a Katatonia explorar nuevas direcciones sin perder su esencia sombría. Álbumes como Let's Fair Deal Gone Down del 2001 y Viva Emptiness del 2003 reflejan esta evolución. La década siguiente vio a Katatonia consolidar su sonido distintivo, mezclando elementos de post-rock y metal progresivo. Trabajos como The Great Cold Distance del 2006 y Night Is the New Day del 2009 destacan por su profundidad emocional y complejidad musical. Cada lanzamiento ha sido un testimonio de su capacidad para reinventarse mientras mantienen una conexión profunda con sus raíces melancólicas. En 2020, después de una breve pausa, Katatonia regresó con City Burials, seguido por Sky Void of Stars en 2023, álbum que reafirma su posición como maestros de la oscuridad melódica. La banda, compuesta por Renze en la voz, Nyström en la guitarra, Roger Ogerson en la guitarra, Niklas Sandin en el bajo y Daniel Moilanen en la batería, sigue siendo un pilar en la escena del metal, ofreciendo una catarsis musical que resuena profundamente con sus fans. A continuación vamos a escuchar cuatro temas de la fase antigua, que son Without God, Murder, Rain Room y So You Drum. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugadelm.com y todos los miércoles y viernes por Lantiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia y gracias por oírnos. Hasta el próximo programa. Thank you. I'm right below. on all.